Auspicia. No tiene ninguna ilegalidad, es parte de los negocios de su familia de hace años. En la boca, Seguida Pedroso, Radio Noticias del Plata. A su vez denunciaron a Laura Alonso por su postura ante los Panama Papers. La titular de la Oficina Anticorrupción fue demandada penalmente por la Fundación por la Paz y el Cambio Climático de Argentina. La AFA emitió un comunicado en apoyo a Messi. Señaló que el frente al escándalo internacional de la FER Panama Papers, Luis Segura, manifiesta su apoyo irrestricto al jugador. Según ese texto, son falsas e injuriosas las acusaciones de haber diseñado una nueva trampa de evasión fiscal e incluso de crear una red de blanqueo de capitales. También el presidente del Barcelona respaldó al jugador. Josep María Bartomeu dijo que la Pulga no tiene nada que ver con el caso. Yo creo que el comunicado que hizo la familia Messi, que luego el Barça pues relanzamos, es un comunicado que deja claramente a todo el mundo que esté tranquilo que Messi pues no tiene nada que ver con todo lo que está ocurriendo en Panamá. También Javier Mascherano apoyó a Messi. El mediocampista de la selección argentina dijo que Leo está tranquilo y que no es responsable. Está muy tranquilo, no entra en lo que se puede decir. Obviamente que todos sabemos y creemos en la honestidad de Leo, no hay nada que decir. Lamentablemente son cosas que suceden, a mí también me ha tocado pasar por momentos así. Pero bueno, para eso están los compañeros, los amigos, la familia, para apoyarlo en momentos complicados, pero simplemente decir que está realmente tranquilo y enfocado en ayudarnos para poder seguir en busca de los objetivos. Asimismo, el primer ministro de Islandia, quien también fue mencionado en los Panama Papers, ahora dijo que no renunció. Sigmundur Gunnlaugsson aclaró que solo se alejó por un tiempo indeterminado. Detuvieron a Lázaro Báez por una causa de lavado de dinero. El empresario fue arrestado al llegar al aeropuerto de San Fernando desde Santa Cruz para declarar en la causa donde se lo investiga. Báez fue trasladado a la comisaría número 23 de la Policía Federal para luego ser trasladado a la Superintendencia de Investigaciones hasta que el juez Casanelo le tome declaración. En tanto, Ricardo Jaime y su ex mano derecha Manuel Vázquez seguirán detenidos en una prisión del sistema penitenciario federal. Lo resolvió el juez federal Julián Ercolini en la causa en la que ambos fueron indagados por el supuesto delito de las compras de trenes usados a España y Portugal. Investigan el origen de 36 sobres con dinero encontrados en la jefatura departamental de La Plata. El ministro de Seguridad, Cristian Ritondo, explicó que el dinero se detectó durante una inspección de asuntos internos de esa cartera. Pratgay aseguró que este año no habrá más aumentos de tarifa. El ministro de Hacienda atribuyó la necesidad de los recientes incrementos al capítulo de los subsidios que le costó a la Argentina 4 puntos del PBI. El gobierno dio por concluida la etapa de despidos en la administración pública. El ministro de Modernización, Andrés Ibarra, confirmó que son casi 11.000 los contratos que fueron dados de baja. Según el funcionario, son cerca de 5% del total de las contrataciones. Además, confirmó que entre 2.000 y 3.000 personas pasarán a ser planta permanente en el transcurso del año. Gobernadores y dirigentes del PJ acordaron lista de unidad para las elecciones internas. Está encabezada por el diputado sanjuanino José Luis Gioja como presidente y el ex gobernador bonaerense Daniel Scioli como vice de cara a las elecciones internas que se realizarán el 8 de mayo. Gioja así lo decía por Radio del Plata. No hay, compañero, de esa agrupación, pero las puertas están abiertas de par en par. Pueden hacerlo. Ahora, usted sabe que para presentar una lista, la Carta Orgánica exige por lo menos el apoyo de 5 distritos. A nosotros nos apoyan 20 distritos, con lo cual no quedaría espacio, porque son 24 las provincias. Hay unos 1.000 evacuados en el norte de Entre Ríos por la crecida del río Paraná y distintos arroyos. En tanto, en el norte de Santa Fe, unas 1.500 personas permanecen fuera de sus hogares desde hace 4 meses por lluvias constantes. Internacional. Barack Obama calificó como un problema global la evasión de impuestos tras la filtración de los Panama Papers. El presidente de Estados Unidos señaló que algunas operaciones en paraísos fiscales son legales y destacó que ese es precisamente el problema. En tanto, se había notificado que había renunciado el primer ministro de Islandia y Pedro Almodóvar decidió cancelar la promoción de su película Julieta, programada para mañana, luego de la difusión de su nombre en ese affair. Un juez de la Corte de Brasil le ordenó a diputados abrir trámites de juicio político al vicepresidente. Marco Aurelio Melo le dio lugar a una denuncia que acusa a Michelle Temer del delito de responsabilidad debido a la presidenta Dilma Rousseff. A su vez, el secretario general de la OEA aseguró que no hay ningún fundamento para la destitución la presidenta de Brasil. Luis Almagro sostuvo que se debe ir por el camino de respeto a los mandatos constitucionales. Deportes. Copa Libertadores. Huracán le gana a Sporting Cristal de Bolivia en Parque Patricio. Promediando el segundo tiempo van 3-2. Por su parte, River mañana recibe el Strongest de Bolivia. El equipo de Marcelo Gallardo espera poder recuperarse tras los últimos malos resultados. Así lo decía el delantero Rodrigo Mora. Nosotros sin duda queremos revertir esto ya. No estamos acostumbrados hoy a estar en el momento que estamos pasando, de tener que jugar el sábado y no tener que jugar por estar ahí arriba, sino que jugar por el prestigio, por la camiseta que hoy estamos vistiendo y tratar de cortar esta mala racha. Mañana tenemos la oportunidad de cortarla, un partido importante de Copa donde nos para muy bien si ganamos y creo que el equipo tiene que estar tranquilo. Champions League. Barcelona derrotó 2-1 a Atlético de Madrid. Se trató del partido de ida de los octavos de final del torneo. Tras el encuentro, el técnico del equipo colchonero, Diego Simeone, se mostró conforme con el resultado de cara a la revancha que la tendrá de local. Estamos vivos, que tuvieron la posibilidad de por ahí convertir con un hombre más, algún gol más, que le genere mucha más tranquilidad en el marcador, y no se hizo, y eso genera al menos la expectativa, la ilusión, el despertar, me imagino, en Madrid a gran parte de la gente del Atlético de Madrid entusiasta viniendo al estadio y sabiendo de que va a ser un lindo partido si lo entendemos todos, la gente y nosotros. El pronóstico del tiempo anticipa para mañana en capital y alrededores, nubosidad variable, probabilidad de lloviznas y luego mejorando, una mínima de 18 grados y una máxima de 23. Actual, la temperatura actual 19 grados y una décima, la humedad 90%. Radio Noticias del Plata, siempre antes. Auspicio Vía Bariloche, sentite libre de viajar a donde quieras. Auspicia a Caballero Nocturno. Mi amor, me llamaron de la empresa. Tenemos que volvernos hoy. ¿Pero por qué tenemos que volver antes? Seguro que no es urgente. Que no es urgente. Tengo que autorizar sueldos y un montón de pagos. Bueno, pero podés autorizar desde acá. Pero no traje la compu. Pero trajiste el celu. ¿Y con el celu qué hago? Haces todo. Porque llegó Credicop Móvil. La aplicación para que puedas manejar el banco y tu empresa con tu celular. Desde transferencias hasta pagos de sueldos y proveedores. Ah, y autorizás todo desde el celular. Credicop Móvil. El banco en tus manos. Descárgate la aplicación e infórmate sobre esto y mucho más en www.bancocredicop.coop. Llegamos a tu celular porque estamos para darte una mano. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Ahorra energía. Compra ventanas de PVC. Línea FG. Fracas y Guglielmelli. Encontrá todos nuestros productos en www.fracaspdc.com.ar. Hasta la medianoche, información, música, análisis, investigación, las mejores entrevistas, todo lo que necesitas para terminar el día. Caballero Nocturno. Volver, el viento en la cara, volver, silencio, montaña, volver, la fresca del amanecer. Volver, los niños, sus ojos, volver, arrancar de nuevo, volver, no hay nada más lindo que hacer. Yo sé que la ciudad no es para mí, llega la vida y hay que seguir. Volver, el fondo. Luis, aquí arranca Caballero Nocturno. Vamos a estar hasta las 12 de la noche, hasta un ratito antes que empiece el maestro Alejandro Dolina con La Venganza Será Terrible. Vamos a estar con toda la información, toda la reflexión, todo el análisis, también con todo el humor. Hoy día martes, recuerden, estamos de martes a viernes de 21 a 24 aquí en Radio del Plata. Un día de muchísimas noticias, ha ocurrido prácticamente de todo, entre lo que pasó hoy, entre lo que pasó el fin de semana, el Panama Papers, la detención de Lázaro Báez. De todo esto vamos a estar hablando durante toda la noche hoy. Pero también ustedes quieren hablar y seguramente nos quieren decir cosas, y eso lo pueden hacer a través de las siguientes vías de comunicación. ¿Qué tal, Andrea? ¿Cómo te va? Muy buenas noches. 4535-2222, 4535-2222, el Twitter de la radio, arroba Radio del Plata, y la página en Facebook es Radio del Plata M1030. Andrea Taguada, que ya está un poco más recuperada. Sí, ¿no? Tengo otra voz, ¿no? Ya tengo más claridad. Sí, el otro día estaba complicada. No, uff, y tuve un fin de semana también. Bravo, ¿no? Muda estaba. Mira, muda. Imagínate, una mujer muda y trabajadora de las radios. En la radio no se puede creer. Pues ella tiene las vías telefónicas, las formas de comunicarse. A esto hay que agregarle también, bueno, nuestra web, caballeronocturno.com.ar, y redes sociales a través de Mañana es Hoy, que sigue siendo el Facebook que teníamos allí en Radio Nacional, y el nuevo, que es Roberto Caballero Periodista. También pueden dejarnos mensajes allí, que los vamos a estar seguramente comentando a lo largo de la noche. Bueno, les decía, un día muy complicado, ¿sí? Muy complicado, con muchas noticias. Vamos a tratar de analizarlas. Vamos a empezar, por lo menos, con el repaso de lo que ha sucedido. Diego Colombre, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Buenas noches a vos y a todos. Vamos a hablar de dos temas. Primero, mañana Diputados va a tener una sesión especial. Se van a tratar 11 decretos de necesidad y urgencia que el Congreso va a ratificar, porque obviamente si el oficialismo avanza con la convocatoria, evidentemente tiene los votos para su tratamiento, entre ellos la modificación de la ley de medios y de la Argentina Digital, y también la creación del ENACOM. Pero atención, la designación de los auditores de la Auditoría General de la Nación. Allí también hay una repartija con la oposición. Este es uno de los temas. Uh-huh. El otro tiene que ver con el presidente, que se reunió con los jefes del bloque del Senado. Lo hizo en Casa de Gobierno. La reunión generó bastante comentario, fundamentalmente. ¿Con todos los bloques? Con todos los bloques. Uh-huh. Pichetto, Urtubey. Bueno, en un ratito te paso bien el detalle. No trascendió mucho de qué habló, pero hay algunas especulaciones. Bien, Pablito Caruso, buenas noches para vos. ¿Qué dice Roberto? ¿Cómo le va? Buenas noches. Hoy Andrés Ibarra, el ministro de Modernización, reconoció 11.000 despidos en el sector público y habló de ahorro fiscal. Ajá. Digo, como para matizar un poco y a los despidos le decimos ahorro fiscal. Claro, y bajar la temperatura de la situación, digamos, ¿no? Sí. Para poner paño frío, como quien diría. Uh-huh. También hoy el ministro de Justicia, Garabano, presentó un proyecto de reforma. Venimos hablando hoy durante la conferencia de prensa. Sí, una conferencia de prensa, sí, que en realidad estaba para que conteste el gobierno respecto al tema papeles de Panamá o empresas de Panamá, documentos de Panamá. Y sin embargo apareció Patricia Bullrich, que sí, es ministra de Seguridad, junto con Garabano, y hicieron distintos anuncios. El anuncio de Garabano es parte de la Reforma 2020 de Justicia, y tiene dos partes, una referida al Ministerio Público Fiscal y otra a los jueces federales, que vamos a contar en un ratito nada más. Pero te adelanto que es un proyecto que tiene el consenso de Garabano, y nadie más. Ni los Angelici Boys, ni los jueces federales, ningún sector de la justicia, solo Garabano es el que avala ese proyecto, con lo cual se presentó adelantado y sin consenso. Algunos dicen, bueno, leamos teorías, había que tirar cosas a la parrilla para tapar alguna que otra cosa, pero eso son especulaciones. Bueno, a ver, en esa conferencia de prensa, que estaba encabezada por Marcos Peña, decidió, en estaba Garabano, estaba también Patricia Bullrich, todo para explicar el escándalo del Panama Paper, la sociedad panameña, o en realidad la sociedad inscripta en Panamá, que donde, bueno, Mauricio Macri aparece como director. Se hablaron de muchas cosas, no se habló de una segunda cuenta que habría aparecido, que está de página 12, tampoco se habló de Grindetti, cuando le preguntaron a Marcos Peña sobre el caso de Grindetti, el actual intendente de Lanús y que fue ministro de Economía de Mauricio Macri cuando él era jefe de gobierno porteño. La verdad que eludió la respuesta. Ahí aparecen dos cosas, una sociedad en Panamá y una cuenta, aparentemente en Suiza. Aparentemente, vamos a decirlo así, la verdad es que por ahora no hay información oficial sobre lo que ha ocurrido con... Perdón, ¿algún colega tuvo buen reflejo periodístico y le preguntó sobre la segunda supuesta empresa? Y dijo que todavía no habían visto los papeles y que todavía no tenían información. Sí, le bajó el tono. No, lo que quería agregar simplemente es que Grindetti y Barra, dos de los que acabamos de nombrar, son dos hombres clave, dos hombres muy allegados al presidente, que lo vienen acompañando desde su gestión empresaria en las distintas empresas por las que atravesaron, fundamentalmente en Socma. Lo conocen a Macri hace 20 años, así que no es casualidad que hoy estén mencionados por dos temas distintos. Sí, ahí habría que fijarse, ¿no?, en lo que pasa con Grindetti, porque era un hombre, como bien decías, de mucha confianza de Mauricio Macri, y aparece, sí, con una cuenta offshore, o sea, aparece con una sociedad y con una cuenta offshore, que no pudo justificar, al menos, digo, no se han escuchado justificaciones o explicaciones alrededor de eso. Una persona que también figura en la declaración jurada de Mauricio Macri. Sí, y, claro, que le aparece. Por préstamos. Sí. Le debe dinero. Le debe dinero, ¿no? Sí. Uno de los dos. Bueno, por esto se podría hacer un festival, digo, en cualquier otra circunstancia, digamos, la Oficina Anticorrupción o un fiscal que quiere investigar. Por ahora, aparentemente no hay mucho de eso. Le quiero mandar un gran abrazo a la gente de Curuzú-Cuatiá, en Corrientes, que nos escucha a través de la FM 91.3, a la gente de La Rioja, que nos escucha a través de la FM 94.7, a la gente de San Rafael, en Mendoza, que nos escucha a través de la FM 90.1, y en Santiago del Estero, un gran abrazo a todos los santiagueños que nos escuchan a través de la FM 88.9, todas radios que integran la inmensa red nacional y federal de radio del Plata. Gustavo Lema, ¿cómo anda? ¿Qué dice? ¿Cómo anda, caballero? Acá, metiendo en el arroz el teléfono. Bueno, el otro día me dijeron que funcionó. Sí, hubo gente el otro día que comentó en Facebook, hubo varios comentarios con respecto a eso, la gente está probando, testeando, yo no me hago responsable igual que funcione, ¿no? Por favor, salvo que después llegan las demandas más tarde. Lo ha probado. Muy bien, ¿lo probaste todo? ¿Funcionó? Andrea, usted lo... ¿Y qué? Yo lo hice como último recurso, dije, bueno, total, no tengo nada para perder. Es el celular que uso ahora. Lo dejé un día en un frasco con arroz. ¿Pero lo tiraste primero al agua? No. No, se me había caído al agua. Claro. Y después se lo metió en arroz. Sí, está parado. La está cachando. No quiero pinchar el globo a nadie, ¿no? Pero ¿qué? ¿No te funciona vos? No, pero quiero decir, tampoco es un descubrimiento. Bueno, chicos, está bien. No hay un paper, digamos. No estamos iluminando gente con esto, pero cualquier cosa que te compras viene con una bolsita de arroz para cerrar. No, no es de arroz, es de gel de silicio, ¿eh? No es arroz, es gel de silicio, es otro material que sirve para eso. Te pusiste detalle. Sí, hoy vamos a tener... Son increíbles. Ustedes son increíbles. Yo le digo, justo hoy, un día como hoy, arroz, aparece. Silicio, celular, está en casa. Y estamos hablando del arroz. Dame una cosa, ¿le puedo decir una cosa? A vos, te digo, Colombre. Comprate una esponja, comprate detergente, porque vas a estar lavando tupper con Lázaro. Yo le quiero... No, para un poquito. No, estaba atravesando un límite. Yo le quiero decir una... Lázaro. Levántate y declara. Estas fueron las palabras de Casanello. Yo le quiero decir, yo les tengo una bronca a lo de Radio del Plata, a los oyentes, pero que no se preocupe, porque seguramente el Papa Kernerista le va a mandar un rosario. Magallanes, usted no está diciendo nada de Panama Papers. Digo, no lo escucho decir mucho. Atrasa, viejo. No, digo, vamos a ilustrarlo, señor Magallanes. En blanco y negro habla usted. Porque trajimos un audio de lo que estuvo diciendo su amigo La Nata, entre otras personalidades que estuvieron hablando sobre eso. Fue un recorrido de radio de qué estuvieron diciendo algunas personas. ¿Qué es eso? Panama Papers. Ya fue, negro. ¿Usted tiene cuentas en el extranjero, offshore, o sociedades en el extranjero? Lázaro. Yo le estoy preguntando a usted si usted tiene, por ejemplo, cuentas en Panamá o sociedades en Panamá. Sí. Tiene. Pero argumento lo mismo que argumentó Laura Alonso. No hay delito. Usted, por ejemplo, hay un cuchillo o madre. Una pistola. No hay delito en el cuchillo o en la pistola. Depende de cómo se use. Bueno, es una compañía de madre, una sociedad de madre. Y bueno, yo... Zulma tiene acciones. La metió a Zulma. Mi empleada doméstica es la que... Son acciones exportadoras. Pero habitualmente se usan para lavar dinero o para evadir impuestos. ¿Cuál de las dos? Mi empleada doméstica, mejor que la bella. Yo no me voy a poner a lavar yo. Además, no le hagas caso. Continúa. Termina entonces, vamos a pasar ese audio que es un compilado. Es un compilado de lo que estuvo pasando en los medios de comunicación. Y vamos a escuchar, ¿sabes qué, Roberto? ¿Qué pasó en los medios internacionales? Como medios desde Grecia, Estados Unidos, nombraron a Mauricio Macri como uno de los principales involucrados en esta filtración. Bueno, y vamos a hablar... ¡Vive! De... ¡Tráeme un champán! ¡Llámalo al de Corina, por favor! No dejes hacer el programa. ¿Estamos al aire? No. ¡Acerca, Magallanes! Por favor. ¡Tráeme un champán! Bien frío. ¿A quién le dice? ¿A Casol le está diciendo? No sé, ¿a quién le está hablando? ¿A quién está sentado? ¿Qué hace? ¿Qué está sentado? Que veo que siempre quieres. ¿Quién es? Es el operador. El operador técnico, señor, por favor. Discúlpeme. Deje de faltar respeto a la gente que trabaja. Termino con esto nada más. WhatsApp, en el día de hoy cifró las comunicaciones de todos los celulares. Eso significa que es un poco más seguro que ayer. Vamos a explicar un poquito de qué se trata y cómo activarlo en caso de que haya gente que no lo tenga activado. Y por último, si nos entra la posibilidad de charlar de un hacker... de un hacker colombiano que estuvo blanqueando las operaciones sucias que hacen a través de internet en varios países de Latinoamérica. Muy bien, sí. Acá tengo para fantasía, por si alguno quiere. Sí, por favor, no van a meter en cana a nosotros. La información precisa y la pausa necesaria para entender los sucesos en días convulsionados. Caballero Nocturno con Roberto Caballero. Bueno, habrán visto las imágenes, Lázaro Báez detenido por la causa por lavado de dinero. Esto ha sido ordenado por el juez Sebastián Casanelo. Lo tenemos en línea a nuestro especialista en temas judiciales, don Néstor Espósito. Néstor, ¿cómo te va? Buenas noches. Gracias, Roberto. Buenas noches. ¿Cómo estás? Bien, bien. A ver, tratando de recoger un poquito de información sobre, bueno, la detención de Lázaro Báez, cuál es el motivo, de qué se lo acusa y, bueno, cómo va a proceder la causa. Mira, hay dos planos para abordar la información. Lo primero es de qué se lo acusa, y se lo acusa de lo que... se viene mediando desde hace casi 3 años, de 2013, que es el delito del lavado de dinero, y esto se ha precipitado a partir de la filmación esta en la que se ve a un grupo de gente, entre ellos a uno de los hijos de Lázaro Báez, contando, según el juez Casanelo, 5.100.000 dólares en la financiera de SGI, también conocida mediáticamente como La Rosadita. Sí. Ahora, ¿por qué está detenido? Eso es más complicado de explicar. A ver, ¿por qué? Porque Lázaro Báez está involucrado en esta causa desde 2013. Tiene un llamado de indagatoria que primero iba a ser para fines de abril, y el juez esta semana, porque el fiscal se va a Estados Unidos, decidió adelantarlo para el jueves próximo. Lázaro Báez tenía previsto venir a Buenos Aires, pero el juez entendió que lo que estaba planeando era fugarse y en consecuencia ordenó detenerlo para que no se fugara. ¿De dónde obtiene Casanelo esa percepción de que va a fugarse? El 31 de marzo, esto es hace 5 días, gente que estaba haciendo tareas de inteligencia sobre Lázaro Báez observó que un avión de la empresa Top Air, que es de Lázaro Báez, estaba estacionado en el aeropuerto de Río Gallegos, y que no sabían qué hacía y si iba, si tenía un plan de vuelo o no, pero las tareas de inteligencia determinaron que en algún momento iba a volar y que el pasajero iba a ser Lázaro Báez, y que entonces podía llegar a escaparse y eludir la indagatoria que le había fijado el juez Casanelo, y por eso ordenó detenerlo. Con un agregado, la resolución dice que hoy a las 15:30, el avión decoló con rumbo desconocido. Entonces el juez activó todas las alertas para detener a Lázaro Báez. ¿Y qué hizo? Bueno, fue al aeropuerto de San Fernando y mandó a una comisión de la Policía de Seguridad Aeronáutica a que esperaran allí. Y allí, casualmente, el avión que tenía rumbo desconocido aterrizó con Lázaro Báez. Y una comisión lo detuvo, es decir, tenía un rumbo desconocido manontropo. Claro. Y fue a parar a San Fernando, y había ido, además, cada vez que el vuelo privado de Lázaro Báez salía de ida o de vuelta hacia Río Gallegos. Esto es muy raro. A ver, la aclaración más importante que me parece que hay que hacer en todo esto es que Lázaro Báez, Juan Pérez, Ricardo Jaime o José Rodríguez, si tienen algo declarado ante la justicia y tienen que ir preso, pues que vayan preso. Pero de esta manera, la verdad es que obliga a pensar que hay algo más que una justicia independiente persiguiendo a potenciales delincuentes. Sí, me parece, digamos, como que estuvieran muy atentos a las necesidades de tapar otras cosas también, ¿no? Digo, pues justo se da en simultáneo con el escándalo de Panama Papers, ¿no? Supongamos que no fue por eso. Supongamos, tengamos la ingenuidad de pensar que en realidad fue porque el juez realmente pensó que había una posibilidad de que Lázaro Báez se fugara. Puesto en contexto, digo, tiene pata de pato, pico de pato, pluma de pato y hace cuacuá. Sí. Puede ser un rinoceronte, pero la verdad que lo más probable es que sea un pato. Lo más probable. Néstor, Pablo Caruso te saluda, ¿cómo te va? Hola Pablo, ¿cómo estás? Tengo muchas preguntas, pero en realidad una sola inquietud, y es que son temas en general ásperos para conocer en detalle, pero muy sencillamente se puede armar una historia verosímil sobre estas cuestiones, ¿no? Entonces la primera es esta: estuve leyendo el dictamen, y en el dictamen el juez Casanelo hace directa vinculación de la detención con el elemento agregado del video de la famosa Rosadita y demás. Lo que te quiero preguntar es, Lázaro Báez no estaba ahí, digamos, ¿no? Y creo que ya te lo consulté en otra oportunidad aquí en el programa. ¿De qué manera se vincula el dinero que se estaba contando efectivamente allí con el propio delito de lavado? Y te pregunto esto con el siguiente contexto, digamos. Es cierto también que contar tanta guita en una cueva o en una financiera es lo mismo que tener una empresa, digamos, offshore en Panamá. En principio no es delito. Después seguramente hay que ver cuáles son las situaciones en las que eso efectivamente se utiliza y para qué. Pero tenés que poder probarlo, digamos, ¿no? Me llamó la atención que en el dictamen el tema del video está absolutamente presente, es central para la detención. Sí, el video es determinante en todo lo que está pasando en la causa que involucra a la señora. A ver. Para este tipo de cuestiones lo mejor que puedo hacer es contarte qué dice la resolución del juez y tratar de inteligir qué es lo que entiende el juez. El juez cree que ese dinero es dinero ilegal. Para que haya lavado de activos, y la causa se trata del lavado de activos, tiene que haber lo que se conoce en términos judiciales un delito preexistente. Es decir, si ese dinero fuera la venta de un campo en La Pampa, no sería un dinero ilegal. En consecuencia, sería imposible que fuera lavado de activos. Para que ese dinero sea lavado, tiene que provenir de un delito. El delito no está probado. Lo que el juez sospecha es que el delito que se cometió fue la evasión impositiva a través de una usina de facturas truchas, que es un mecanismo antiquísimo en la Argentina que tiene como costumbre básica, a ver, yo dibujo gastos que no tengo para decir, mira, mi ganancia fue menor, entonces he evado el impuesto a las ganancias. Y además tuve que pagarle el IVA a la empresa que limpiaba los vidrios en mi oficina, una empresa que no existe, pero como yo a esa empresa le pagué el IVA, entonces ese IVA no tengo que pagarlo en mi declaración jurada de vivienda. Pero esa guita queda en el banco, digamos, ¿se lava dinero con billetes contante y sonante y con fajo de banco en un arriba de una mesa? La verdad es que es muy difícil de probar, y además mucho menos que con esas facturas truchas vos puedas lavar 5.100.000, además dólares, y además dólares billete. Es complicado, porque la evasión en realidad es dinero que vos no declaraste, y ese dinero que no declaraste pasa a ser un asiento contable, no es un billete físico, claro. Es un billete contante y sonante. Pero bueno, lo que el juez Casanelo dice es que ese dinero que estaba contado ahí, que además lo cuantifica, dice concretamente lo que sale en la afirmación, son 5.100.000 dólares, y me explica de dónde saca que es eso y no 8 millones, 3 o 2. Lo que dice es que ese dinero es producto de una actividad ilegal, y que ese dinero además viajaba hacia Río Gallegos en los aviones de Top Air, la empresa de la cual es dueño Lázaro Báez, que es la misma empresa que tiene el avión en la cual, según supone el juez Casanelo, Lázaro Báez se iba a escapar. Es una construcción, casi te diría, empírica sobre una situación que el juez cree que es esto. Bueno, el juez es el dueño del proceso y es el que supone que están dadas las condiciones para detenerlo. Hay un fallo del año 2005 de la Cámara de Casación Penal en aquel entonces, que dice que una persona, no importa cuál sea el delito, homicidio, violación, robo, estafa, asalto a mano armada, no importa cuál sea el delito, si no hay peligro de que se fugue, o de que estando en libertad entorpezca la investigación, tiene derecho a esperar el juicio oral en libertad. Para detener a una persona hay que demostrar que esa persona, estando en libertad, o te va a complicar la investigación o se va a fugar. Bueno, este es el argumento al que apeló el juez Casanedo para decir que Lázaro Báez, se iba a fugar y por eso ordenó detenerlo. Néstor, la última de mi parte. Estamos muy cerca del 13 de abril. La verdad es que en función del sustento de la causa de Bonadío, a mí siempre me pareció absolutamente inverosímil, improbable que a alguien se le pudiera ocurrir una prisión preventiva. Pero la sensación que tengo con las características de lo que pasó con Jaime, que lo llevan a vista de todos esposado y demás, lo que está pasando y que vos narrás respecto de Lázaro Báez, se me abre los límites de lo posible. Quería preguntarte si coincidís. Hasta ayer, Julián Ercolini y Sebastián Casanello eran dos jueces considerados moderados. Y nos encontramos con la detención de Ricardo Jaime y de Lázaro Báez. Yo hasta ayer apostaba mi casa contra una aceituna a que Cristina Fernández de Kirchner iba a ser procesada. Si hoy me apurás, apuesto mi casa contra una manzana a que podría ser detenida. Néstor, qué bombazo. Escúchame, a ver, más allá de la percepción, te quería preguntar algo más técnico que tiene que ver con el tema de Panama Papers. Y en principio tiene que ver sobre si hay algún fiscal, que haya tomado el caso para iniciar una investigación. Porque entiendo, como todos, que tener una sociedad offshore en Panamá en sí mismo no constituye delito. Pero también es cierto que para uno se constituyen ese tipo de sociedades para armar cuentas bancarias, digamos, ¿no? ¿Y quién estaría revisando si esa sociedad tuvo actividad o no? Pues hasta ahora lo que tenemos, lo que dijo Lilita Carrió, lo que dijo Franco Macri y lo que dijo Marcos Peñoy. ¿Pero hay algún fiscal que esté investigando eso? Nadie. No hay una sola denuncia, ni de un fiscal de oficio, ni de ninguno de los habituales denunciadores en los tribunales federales de Comodoro Py, que haya pedido abrir una investigación respecto de esto que filtraron los Panama Papers. Y a propósito de esto, es cierto, tener una sociedad registrada en Panamá no es un delito en sí mismo. Ahora, también es cierto que el expresidente Carlos Menem está procesado por un delito que se llama omisión maliciosa, porque él omitió contar que tenía una cuenta en la que está sospechada que recibió fondos provenientes de la triangulación de fondos de la venta de armas a Ecuador y Croacia. Entonces, es cierto que tener una sociedad no es delito. El tema es, ¿para qué constituiste una sociedad? La explicación oficial dice que estaba constituida una asociación en las Islas Bahamas para hacer una inversión económica en Brasil. ¿Cuál resulta raro? Si yo quiero comprar un auto, voy a una concesionaria de autos, no hago una sociedad en Bahamas para comprar un auto. Pero además, acá hay una lógica demoledora del hombre común, y que tiene que ver también con la causa de Lázaro Báez. Cuando vos ves el video de la Rosadita y ves gente contando una cantidad muy importante de dólares, sin saber qué es lo que pasa, ves el video y ¿qué pensás? Sí, bueno, ahí está la respuesta. Cuando vos ves que el presidente de la nación tiene una sociedad que no declaró él personalmente en las Islas Bahamas, ¿qué pensás? Ahí está la respuesta, no más preguntas, señor juez. Néstor, bueno, vas a tener mucha actividad estos días, me parece. Sí, paren un poco, en serio, un poco. Entre ayer y hoy nos han hecho laburar como esclavos. Y lo que viene, sí. Y lo que viene, es cierto, es lo peor. Néstor, un abrazo grande. Gracias por todo. Era Néstor Espósito, nuestro especialista en temas judiciales y, bueno, qué es lo que está ocurriendo en el tema de Lázaro Báez. También esto de la offshore, digamos, de Mauricio Macri, lo que se conoció a través de Panama Papers. Nos decías, no hay ningún fiscal que esté investigando. Es una vergüenza. Una observación política. Algunos medios estigmatizaron a Casanello. A Casanello, exactamente. Hace algunos tiempos, justamente por congelar este expediente en función de intereses políticos, según ese tipo de comentarios periodísticos, ¿no? Ahora, la doble vara aplica en los dos casos. O sea, en esta situación en donde aparece el juez justo en un día tan especial, acelerando una situación de una detención en donde, según explica, por lo menos Néstor, aparece extraña, ¿no? O sea, por un lado eso, y por otro lado vemos que no hay un fiscal que frente a un escándalo que es internacional diga, bueno, a ver, tomemos nota, ¿no? Hoy los diarios alemanes decían que estaban sorprendidos por los complacientes justamente del periodismo argentino. Y si les llegan los portales de la tarde, no, algunos diarios, ¿no? Sí, si les llegan los portales de la tarde de la prensa hegemónica sobre cómo trataron a la conferencia de prensa, la respuesta que dio Marcos Peña, estarían todavía más preocupados. Una aclaración muy breve. Respecto de lo que dice Diego sobre cómo trabajó Casanello antes y cómo trabaja ahora, Magallanes diría, muchachos, perdieron la elección. Y la liebre Casanello. El galgo Casanello. Me parece importante la siguiente aclaración. La verdad es que la suerte de Lázaro Báez, en lo personal, y creo que puedo hablar por todos nosotros, nos preocupa bastante poco. Pero sí es interesante que es una figura muy vinculada a un proceso político y un modelo de construcción política. Y también es interesante ver cómo los jueces federales, si uno va al detalle de cómo toman las decisiones, van construyendo la verosimilitud, pero no necesariamente las razones válidas para determinado tipo de acción y cómo eso juega en la escena política de cada momento. Eso es lo que a mí me parece realmente relevante, interesante, y no la suerte personal de Lázaro Báez. Caballero Nocturno, hasta las 12 de la noche. Cuando el ruido invade tu día, las palabras claras son música para tus oídos. Caballero Nocturno. Por eso, Roberto Caballero está en Del Plata. Caballero Nocturno. Señoras y señores, me habla Babá Quiñone. Esta es una canción de un tipo que en el solar de los aburridos una vez citó a mi amigo Carmelo da Silva a pelear. Y el tipo... ¡Ey, cállate la boca que estoy hablándome! El tipo no se apareció, coño, por esas cosas. Pero aquí ahora están dejando entrar cualquiera que anda sin... Me retaste a Río Tranquila y estoy aquí. Llegué puntual a la cita, no me perdí. Se puede hablar tantas cosas tú por ahí. Déjate al barrio. Hola, Laura de Chusaingó, buenísimo el programa. Si el 31 de marzo tenían preparado el avión, se pudo haber frojugado 20 veces. Y además llegó a San Fernando. No sé, realmente, a mí no me cierra. Aquí no perdona mal que no da la cara. Habla Dolores de Castelar. Bueno, a mí realmente no me satisface que le haya hecho hablar a Peña. Él tiene que dar cuenta de las cosas que hace, porque Peña no puede saber todo lo que él hizo antes, de manera que a mí no me conforma. Y otra cosa, ¿no será que le pidió un SOS a Obama? Yo no le creo nada, porque su familia deja mucho que desear. Muchísimas gracias, buenas noches. Bueno, amigos caballeros, una gran alegría encontrarte. Yo me llamo Esteban, soy del barrio Liniers, encontrarte en esta radio que acoge a todos los desplazados por este gobierno traidor. Me alegro muchísimo y espero que se arregle la situación laboral de la radio. Un abrazo grande. Soy Cristina Lanús. A veces en minuto uno cortan, digamos, lo que están dando, ¿no?, el programa, y ahora lo ponen más oscuro, se ve apenas, es el único canal, después todos están bien, es el único canal. Quería hacer ese comentario, a ver si otra gente le pasa lo mismo. Gracias. Buenas noches, señor caballero. Hoy, la verdad, se han puesto pantalla para que el señor Macri no lo estén mostrando en las redes, ni en ningún... No pasen en las redes, ni en la televisión, ni en ningún lado. Esto es un desastre, un desastre. Se fue a Córdoba a hablar, iba a bajar la inflación, que todo iba a ser... Y está echando gente y aumentando las cosas. Un kilo de naranja a 40 y 50 pesos. ¿Dónde estamos? Es un verdadero desastre. Teresa de Parque Patricio. No seas tan cobarde. Buenas noches, caballero, caballero nocturno. Mira, yo soy José Bustamante, camionero, tengo 55 años, soy de Alfonso, un pueblito pegado a Pergamino, y la verdad es que con esto de Macri, la verdad es una risa. Me acuerdo, nunca tan bien dicho como lo que decía Aníbal Fernández, que está más sucio que una paja. Realmente es así, no sé de lo que vas a hablar, me adelanto porque es difícil cómo estar. Pero aguante el proyecto, aguante caballero, aguante Radio El Plata, Víctor Hugo y todo, vamos a volver con Cristina, es lo más. Un abrazo grande, José Bustamante, camionero de Alfonso. Buenas noches, caballero nocturno. Si los jueces fueran verdaderamente independientes, tendrían que estar libres los dueños de Papel Prensa, los del mega canje de Sturzenegger y Pragay por la fuga del dinero con los bancos Ichibishibank, Morgan, Citibank y los fiscales, los paraísos fiscales, la plata del Macri y Grendinetti. Chao, gracias, buenas noches. Suárez de Esteban Chevalier. Muchas gracias, gracias por los llamados. A través también del Facebook, Estela Ferraro dice hola, hola, abrazo para todos y todas desde Palermo. Débora Casnoda dice hola, escuchando en Villa Ballester. Gabriela Marenda dice hola, caballero nocturno de equipo, acá se los escucha. La conferencia de prensa de hoy fue puro chamuyo, abrazos. Florencia de Ituzaingó, Florencia Belda nos dice Ituzaingó, los pagos cerca de las raíces de Magallanes, jajaja. Ja, ja. No sé de qué habla, porque Magallanes me parece que no vive. No, Roberto, ¿usted vive en Ituzaingó? Sí. No, disculpe, ¿cuánto tarda este programa? ¿Cómo cuánto tarda? En tiempo, ¿cuánto dura? Porque me tres están... horas, estamos hasta las 12 y empieza la gasolina. Puta viejo, no podemos terminar acá y, porque me están mandando la batiseñal desde TN para que me aproxime. ¿La batiseñal le están mandando? Me ponen en un zócalo, los vecinos insultan a Baez. Si pega, eso es un. Eso lo leo. Están convocando un scratch. Yo, mire, señor. Usted se va. Batman tiene el cielo, sí, y un murciélago que se refleja. Mi cielo es la pantalla de televisión. Y el murciélago que se refleja es el zócalo que me dice. Ahora y acá. Entonces, ¿cuánto tarda, viejo? Estamos más o menos... Ya te mandemos la mudada. Hasta las 12. Bueno, sí que puede ir cuando quiera. Hagamos una cosa. La editorial de Roberto Caballero. No, la editorial, no, no. Debe ser a las 10. Después de las 10. Música. Yo no tengo la gente. No, este momento. Música. Ahora, ¿quiere información? Nosotros damos información, damos opinión. Seguro. Análisis, reflexión. Ponga música. ¿No le parece? No. Ya voy. Usted haga lo que quiera, pero a nosotros déjenos hacer el programa tranquilo. Nos están llamando. No, a usted lo estarán llamando. Pero ustedes lo ponen en el medio de a la... A mí no me llaman. Es extraordinario lo que están haciendo. Porque no, es una cosa, es como... Es la leona que viene con la presa. Dice, chicos, a comer. Entonces nos juntamos todos, bajamos de los edificios, porque es justo en el zoológico. Bajamos de los edificios y ahí nomás, por ejemplo... ¡Chorro! No. Ahora, ¿le puedo hacer una pregunta a Caruso? Sí, cómo no, vaya. ¿Usted lo conoce a Lázaro Báez? No. Cantó una vez. Le voy a preguntar otra vez. ¿Usted lo conoce a Lázaro Báez? No, no lo conozco. No. Es la escena de Jesús. Si es lo que dicen, usted lo debe conocer mejor que yo. Lo negó tres veces. Tres veces. ¿Por qué tendría que conocer a Lázaro Báez? Lo negó tres veces. Yo le quiero decir a los oyentes que venía con una remera que decía Jesús Lázaro. Entonces, ya está mintiendo, güey, cosa está diciendo. Guillermo Salvo nos está escuchando desde Tapia, le mandamos un abrazo grande. Y a Emi Beite, que nos escucha desde Recoleta, también un abrazo grande. Mira, surfado, por ¿Recolepta? Ahí, ¿no? ¿Recolepta? Sí, ¿qué es esa ahí que no estás mandando un chorro? No, tranquilo. Hablando de esto, mira, tiene tele. Ahí está Carlitos Pérez, porque está en este momento está en C5. En C5 con el gato silvestre, pero no se vayan, sigan escuchándonos a nosotros. Información, música, análisis, investigación, las mejores entrevistas. Todo lo que necesitas para terminar el día con Roberto Caballero. Martes a viernes de 21 a 24. Caballero Nocturno. Es del Plata. Es de todos. Mucho se habló en estos días sobre las sociedades offshore, las que se construyen, se inscriben en Panamá, ¿para qué sirven? Salió la jefa de la Oficina Anticorrupción, Laura Alonso, a decir que, bueno, no constituyen en sí mismo un delito, pero la mayoría de los especialistas coinciden en que cuando uno se inscribe en una sociedad de estas características, lo hace habitualmente porque hay fondos que no quiere rendir ante lo que sería el propio fisco, el propio país. Muchos dicen, bueno, se usa para lavado de dinero, se usa también para... para evadir impuestos. Vamos a hablar con una especialista, alguien que conoce mucho del sistema financiero, del sistema bancario. Me refiero a Mercedes Marcó del PON, expresidenta del Banco Central de la República Argentina. ¿Qué tal, Mercedes? ¿Cómo va? Buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bien, acá tratando de entender un poco qué es lo que ocurre alrededor de esto que se ha desatado a través del Panama Papers, ¿no? Esta investigación, este consorcio internacional de periodistas, que ha dado una investigación que repercute hoy en el mundo, ¿no? Con muchos involucrados, entre ellos el presidente de la nación. La pregunta concreta, digamos, que tiene que ver con este tipo de sociedades, ¿no? ¿Para qué se utilizan? ¿Quiénes inscriben sociedades en Panamá? Si las sociedades en sí, a su vez, se inscriben para poder tener después una cuenta, ¿qué es lo que podemos saber de eso? Sí, en general, cuando se dice, no, estas son operaciones legales, lo que se esconde es que efectivamente, legalmente se pueden anotar estas empresas cáscaras o empresas en paraísos fiscales, pero generalmente se utilizan para eludir el pago de impuestos. Fundamentalmente se hace para defraudar a los fiscos este tipo de operaciones. Efectivamente, la diferencia entre la elusión y la evasión es que se utilizan canales legales para eludir las obligaciones tributarias o financieras de una nación. Y esta operatoria ha sido denunciada a nivel internacional porque lo que hace efectivamente es fugar parte de la riqueza, de los recursos que tendrían que quedarse en los países soberanos para financiar las políticas públicas. Y yo creo que todo este problema que aparece ahora a partir del conocimiento de estos datos de la participación en este tipo de empresas del presidente de la nación tiene que ver también con el momento que se vive en la Argentina, en un contexto donde el ajuste fiscal, la expulsión de cantidad de trabajadores del sector público, la paralización de la obra pública, justamente diciendo porque no hay recursos fiscales suficientes para solventar estas políticas. Yo creo que el gobierno no solamente tendría que dar más explicaciones, sino también tendría que plantear una posición frente a esta problemática que hasta el momento lo que ha hecho en realidad es desmantelar o poner el zorro a vigilar el gallinero en todas aquellas instituciones que tendrían que estar regulando y supervisando este tipo de operatorias. Me refiero concretamente a la UIF, a la Unidad de Investigaciones Financieras, y también al gran desmantelamiento que ha habido en el Banco Central de todas las áreas que se dedicaban a este tipo, a analizar y estudiar este tipo de operatorias, ¿no? Yo pensaba que una de las problemáticas de la economía argentina que tiene que ver con la fuga de divisa necesita de esta ingeniería, ¿no? Necesita de este tipo de sociedades para poder, digamos, recircular ese dinero, sacarlo del país. Sí, efectivamente, esto, por eso claramente acá hay un conjunto de bancos internacionales que ya han aparecido en otro tipo de operaciones ilícitas y de lavado y de ilusión, como es el caso del HSBC. Por eso mencionaba el tema de la UIF, porque sabemos que la UIF ha sido en los últimos años denunciado casos muy muy notorios y con participaciones de estos bancos extranjeros, y que hoy en la UIF han puesto parte de los equipos que habían estado del otro lado defendiendo al HSBC. Entonces, este tipo de operatoria que es inherente a cómo está funcionando el capitalismo en esta etapa de valorización financiera, que se apoya en todo un conjunto de andamiaje y de reglas que lo que hacen es generar estos canales de fuga, de evasión, de defraudación de los estados nacionales. Entonces es grave. Yo creo que no hay que minimizar. Bienvenido sea que hayan aparecido estos datos, y creo que es la punta de un ovillo, ¿no? Uh-huh. Es cierto que justamente la característica de los paraísos fiscales es entre otras cosas, la opacidad y la imposibilidad de conocer la información, porque ellos tienen este grado de secretismo, ¿no? Cuanto más secreto hay para proteger este tipo de operatorias, obviamente por los gobiernos de menos en capacidad de saber realmente cuáles son los movimientos. Por ejemplo, se dice no ha habido movimientos en estas cuentas. ¿Lo podemos saber? no porque no tenemos acceso a la información, o sea, creer o reventar. Claro. Justamente, no se cobran impuestos, el elevado grado de secreto fiscal y financiero, y además no generalmente no firman acuerdos de cooperación entre las distintas naciones, por lo cual no se puede acceder a la información. Por eso, como no se puede acceder a la información, creo que más razón aún como para que el gobierno ponga sobre la mesa toda la información que creo que la sociedad en gran medida le está requiriendo, ¿no? Está claro. Licenciada Marco del Pon, ¿cómo le va? Buenas noches. Diego Colombres la saluda. ¿Qué tal? Muy bien. ¿Se puede establecer alguna relación entre esta presunta operatoria que aparece ahora difundida de manera internacional con aquel episodio que involucró al propio presidente siendo titular de la compañía Sevel en el año 95 cuando quedó involucrado en el tema del contrabando y que apareció allí también una offshore en Uruguay, episodio por el cual fue condenado por la Cámara de San Martín y luego fue absuelto por la Corte Suprema de Justicia en la época de Menem? Bueno, lo que pone de manifiesto este antecedente que usted está señalando es que todo el grupo Macri, el grupo del conjunto de empresas del grupo al que pertenece el presidente de la Nación, tenía antecedentes en este tipo de operatorias. Efectivamente, la sociedad offshore que donde se hizo esta triangulación y estas operaciones de contrabandos de autopartes en la década de los 90 tenía que ver con una sociedad en Uruguay que se dedicaba a hacer este tipo de operaciones. O sea que, a ver, sepamos que que la gran mayoría de las grandes corporaciones en el mundo opera con estas sociedades offshore que son un problema serio que tienen los países y los países soberanos para realmente maximizar la capacidad de los estados de recaudar los impuestos a partir de la riqueza que generan esas corporaciones. Y estos, insisto, son mecanismos de defraudación de los fiscos y las empresas del grupo Macri ya tenían antecedentes. O sea que esta más razón aún, porque yo veía alguna declaración donde se decía que ocasionalmente o circunstancialmente había figurado como parte integrante del directorio. En realidad fueron 10 años que fue vicepresidente de una de estas empresas offshore y creo que amerita que se claramente se exponga todos los antecedentes y los alcances de esta ahora, esta situación, ¿no? Pero ahí hay un escenario también muy complicado, ¿no? Porque ¿quién va a hacer esta investigación? Si el Banco Central en la FAS, digamos, que podría investigar esto, está desmantelado. Si la UIF la controla la abogada del HSBC. Si la Oficina Anticorrupción tiene como titular una persona que dice que en realidad no hay ningún tipo de delito. La verdad que no hay ningún fiscal que haya iniciado una investigación de oficio, al menos sobre esto. ¿Cómo vamos a averiguar si esta sociedad se usó para otra cosa o si en realidad ahí no se vehiculizó dinero, vaya a saber de dónde? Y pero es que es así, por eso yo lo planteaba, se da en contexto, ese contexto complicado, por eso es tan revulsivo, porque se da en un contexto de ajuste fiscal, donde no hay ingresos fiscales genuinos que para el gobierno que alcancen para sostener las políticas públicas y las políticas sociales. Se da un contexto donde los organismos que tendrían que estar controlando, supervisando y regulando están siendo desmantelados. Y yo creo que, bueno, que todos estos son los elementos que hay que poner, que las fuerzas políticas, tanto del interior, hacia el interior, de Cambiemos, de la coalición gobernante, pero también de la oposición fundamentalmente, tienen que reclamar que se discuta, se discute y se profundice, donde la justicia y la FIP, a ver, la FIP tiene un rol fundamental en todo esto. La FIP tendría que estar investigando qué hay detrás, de como en su momento hizo la FIP cuando surgió toda la información vinculada a la fuga del HSBC o la denuncia de Arvizu en el JP Morgan. Y bueno, la FIP es un ente fundamental en esta movida que tendría que estar investigando la existencia no de fraude fiscal en la Argentina, ¿no? Sí, Alberto Abad ya se pronunció y dijo que no había nada que investigar, que era todo lícito. Lo hemos escuchado. Así que me olvidé de sumarlo antes a la serie, digamos, o a lo complejo de un panorama donde va a ser muy difícil averiguar detrás de lo que ha sido la revelación de Panama Papers y el trabajo de estos periodistas de investigación a nivel mundial. Va a ser muy difícil, digamos, descubrir cuál puede haber sido el origen verdadero de esa sociedad y el origen y también la dirección de los fondos, ¿no?, que puede haber tenido en algún momento. Va a ser muy muy complicado, pero bueno. Va a ser complicado, pero yo creo que como esto tiene una dimensión política importante, creo que esta es un rol fundamental de la oposición, de todas las fuerzas políticas, de pedir explicaciones, pero dar la discusión más a fondo. Y es una buena ocasión para dar la discusión de por qué se vaciaron de contenido todos los ámbitos de regulación y de supervisión de todas estas operatorias absolutamente perversas y que socavan la posibilidad de la capacidad contributiva y de hacer política redistributiva de los estados nacionales, ¿no? Mercedes, discúlpeme, pero tengo un periodista oficialista. Independiente. No, oficialista. Acá en la Marco del Pod, la saluda Magallanes, cortito. ¿Cómo le va? ¿Bien? ¿Qué dice? ¿Cómo le va? Fantástico, y más a escuchar su formidable voz. ¿Sabe que estoy juntando firmas en este momento? Me gustaría contar con la suya para convertir a la Argentina en un paraíso fiscal. Porque, para que traiga, para... No, no quiere que ingresen divisas, es la mejor forma. Entonces digo, ¿qué piensa? ¿Le parece? ¿Y sabe qué, Magallanes? Le voy a decir, lamentablemente, las principales decisiones de política económica y que ha implementado el Banco Central al desmantelar todas las restricciones al ingreso y salida de capitales especulativos va en dirección a que Argentina nuevamente no sea un paraíso fiscal, pero sí sea un paraíso para la valorización financiera. Lamentablemente esa es la orientación y creo que cuando discutimos lo de los fondos buitres, necesariamente discutimos esta propuesta que está trayendo el gobierno para el futuro de la Argentina. Entonces, cuando discutimos fondos buitre, hay que discutir la especulación financiera. Cuando discutimos la creación de empresas offshore y los sus significados, hay que discutir también la fuga, hay que discutir la financiarización y hay que discutir la existencia no de un Estado que regule y evite que este tipo de defraudaciones se verifiquen, ¿no? Ya le mandé. Quise hacer un chiste y yo te respondí. No, soy un plomo. No. Ya le mando la motito, vieja. Mercedes, miles de disculpas. La verdad que no puede estar compromiso este señor. Gracias, Mercedes Marco del Pano. Le mando un abrazo. Hasta luego. Gracias, humor también. Hablamos con la expresidenta del Banco Central de la República Argentina y, bueno, sus opiniones en relación al escándalo Panamá Papers. ¿Sí me digo? No, un dato simplemente. Esta tarde el Frente para la Victoria pidió la creación de una comisión investigadora justamente sobre el tema de las sociedades offshore en el marco del Parlamento. Y además Héctor Recalde en el anuncio pidió la renuncia de Laura Alonso al frente de la titular de la Oficina Anticorrupción y pidió que se designe allí alguien de la oposición, justamente porque consideran que Alonso no cumple con su función. Y el otro dato es que en Lanús, el distrito donde gobierna Néstor Grindetti, el otro involucrado, el Frente Renovador, en este caso el masismo, pidió explicaciones y la convocatoria del funcionario al Consejo Deliberante, que recordemos omitió en su declaración jurada las acciones que aparecen manejando esta firma offshore, donde no se sabe si él era el titular o era el administrador de los fondos de un tercero. Y esta es la gran duda, y por eso termina de completar un cuadro bastante complejo. Roberto, una cosa que me parece interesante subrayar de lo que decía Marco del Pont es que... hasta la intervención desgraciada del señor. Sí, por supuesto. El offshore es una manera de ser del sistema capitalista y sobre todo en su fase de acumulación financiera. Entonces, si uno piensa que el gobierno puso en cada uno de sus ministerios a las grandes corporaciones a manejarlos, tiene lógica el desmantelamiento de todo lo que lo investiga. Y después un par de cositas vinculadas a lo que se dijo sobre las explicaciones de Macri. Vieron que Carrió dijo, Macri me mostró las pruebas. Sí, me mandó por computadora. Una cosa bastante poco seria, digamos, ¿no? Uh-huh. Y por otra parte, veo una contradicción. Porque algunos dicen, es lícito tener una cuenta, y otros dicen rápidamente, es del padre. El padre ya dijo que era de él. la relación Macri y el padre que se hace cargo de todos los desaguisados, pienso también el tema de las escuchas telefónicas, me parece que da como para, por lo menos, un psicólogo a la derecha, ¿no? Un psicólogo a la derecha, no resuelto, ahí hay algo. Usted lo dijo en chiste. ¿Qué cosa? Usted dijo en chiste. ¿Quiere firmar? No, usted dijo en chiste que... ¿Qué es firmar? Quiere, tiene un proyecto para armar un paraíso fiscal. De... Para que ingrese a las divisas. Bueno, mañana vamos a tener un bombazo acá. Vamos a tener un bombazo, de verdad, un bombazo periodístico. Porque hubo alguien, un funcionario muy importante, que quiso transformar la ciudad de Buenos Aires en un paraíso fiscal. Y hoy tiene un peso importante en el gobierno actual. Pero mañana, hoy no tenemos tiempo, hoy nos vamos a las noticias de las 10, cuando volvamos a la editorial. Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras. Radio Noticias del Plata. Hora 22, un minuto, temperatura 19 grados 6 décimas, humedad 89%. Federico Sturzenegger adelantó que la tasa de interés no bajará hasta que lo haga la inflación. El presidente del Banco Central señaló que las décimos deberán descender significativamente y no una décima. A su vez señaló que es partidario de que los depósitos en dólares se presten a quienes pueden producir en esa moneda. Gabriela Michetti respaldó a Macri tras el escándalo de los Panama Papers. La vicepresidenta aseguró que están absolutamente tranquilos en el gobierno. Al respecto, consideró que ya todo está aclarado y el presidente no tiene por qué preocuparse. Nosotros tenemos una tranquilidad absoluta, o sea, no hay ningún...